Qué tormento pasan los hombres, responsables son las mujeres. Qué tormento pasan los hombres, responsables son las mujeres. Porque cuando el hombre la quiere, le comete malas acciones. Porque cuando el hombre la quiere, le comete malas acciones. Va a vivir con la picardía, que no respetan a los hombres, va a vivir con la picardía. Si tiene un amigo en la casa, nunca confíe de su mujer. Casa, nunca confíe de su mujer. Entre más amigo hay confianza, más ligero se van con él. Entre más amigo hay confianza, más ligero se van con él.